A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Una nueva joven artista llega a la música de tango. Ella es la bandoneonista Carla Argeri, quien acaba de formar su propio quinteto y llega con él al disco en un reciente lanzamiento. No es el primer disco de Carla, ya que ella llegó al disco el año pasado con un disco para solos de bandoneón. Escuchemos una de las pistas de este CD recién puesto a la venta en las disquerías de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, Oblivion. Thank you. El rostro de esta joven bandoneonista no nos es extraño, ya que ella es la protagonista en la película El último bandoneón, del director Alejandro Saderman. Más bien es un documental donde muestra la escuela de tango del bandoneonista Rodolfo Mederos y la jovencita que viene a profundizar sus estudios de bandoneón, composición y arreglos orquestales, ya en el fondo es la realidad de la vida de Carla en la música. Carla ya en su madurez de estudio, al frente de su propio quinteto, con sus propios arreglos, ahora un tango de Roberto Firpo, El amanecer. Esta joven bandoneonista viene estudiando música desde la edad de 4 años. Estudia piano y guitarra en aquella época. A la edad de 5, oye tocar el bandoneón a un músico de la localidad y se enamora de este instrumento. Su sueño es tener un bandoneón sobre sus rodillas, sueño que cumplirá recién en la adolescencia. Escuchemos otra pista de este CD, ahora de Julián Plaza, Danzarín. Los integrantes del quinteto son Carla Algeri, bandoneón, dirección y arreglos. Violín, Rubén Jurado. Guitarra, Armando de la Vega. Facundo Benavides en el contrabajo y Ariel Pirotti, piano. Para los temas con canto, Carla eligió la voz de Eduardo Pulis, joven con muy buena postura vocal, en el ritmo del tango y buena afinación. Oigámosles esta balada de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, uno de los más representativos, digo, del afamado binomio, Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales y lo de siempre, en la calle y en vos. Cuanto de repente, de atrás de aquel árbol, me aparezco yo.